Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo Renegados. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado su semana, chicos? Soy el Rene y estoy listo y dispuesto en el estudio para acompañarlos durante una hora en este Renegados, este programa que traemos sábado a sábado para acompañarte con buena música, con entretención, algunos datos y lo mejor, la compañía que podemos tener tú y yo a través de las redes sociales, principalmente en Facebook, en nuestra página Renegado Producciones. También durante la semana me han llegado muchos saludos, comentarios de cómo estuvo el programa la semana pasada a nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004. Tengo saludos que dar, tengo algunas peticiones musicales que iremos desarrollando durante el programa. Lo importante es que te pongas cómodo porque el Renegados ya comenzó. Avisa a tus amigos que esto no para hasta las 9:30 de la noche. ¿Qué les parece si de inmediato abrimos el programa con muy buena música? El programa del día de hoy parte con un invitado espectacular. Esto es Jon Bon Jovi en el Renegados. We'll Ahí escuchábamos a Jon Bon Jovi, con quien abrimos el programa el día de hoy, este Renegados de cada sábado. Juntos escuchamos buena música, recordamos éxito de los 70, 80, 90 y de vez en cuando algo más contemporáneo. Tengo saludos. Lo primero es saludar. Mira, terminó el programa la semana pasada y de inmediato nos juntamos unos amigos que nos autodenominamos los ochenteros. Siempre nos están escuchando y siempre me han dicho, oye, mándanos un saludito, y a veces yo ingrato no se los mando. Así que, primero, tengo que agradecer a los anfitriones. Estuvimos en la casa de Valeria y Oscar y como siempre nos atendieron como corresponde, como Dios manda. Estuvimos hasta altas horas de la madrugada conversando de lo humano y de lo divino, conversando de buenos recuerdos, ¿eh? Fuimos compañeros todos en la enseñanza básica. Así que para ellos, un cariñoso saludo para todos los ochenteros que nos están escuchando a esta hora de la noche. Y el primer aplauso vaya para ellos. Así que agradecido, como les decía, lo pasé increíble, ¿eh? Partimos después del programa para allá y estuvimos escuchando buena música, recordando. La verdad que da gusto que todavía podamos conservar amistades como esas, esas amistades eternas. Y para el dueño de casa, para el Oscar, sé que es un fanático de los Guns N' Roses. Así que de inmediato, Oscar, para ti y en agradecimiento, esto es Paradise City, Guns N' Roses en el Renegados. Ahí estábamos disfrutando de los Guns N' Roses Paradise City, aquí en el Renegado. Muchachos, ya lo sabes, puedes comentar si te está gustando el programa o lo que quieras. Saludos en nuestra página Renegado Producciones. También está nuestro WhatsApp, que como siempre les digo, está disponible toda la semana. El más 56 9 41 33 50 04. ¿Les gusta Tina Turner, chiquillos? A mí sí me encanta. Mira, tengo buenas noticias para los fans de Tina Turner. La vida de la cantante y su música serán llevadas a un musical. La productora Stage Entertainment dijo que está creando un musical basado en la historia de Turner, escrito por Katori Hall, la dramaturga detrás de la obra sobre la época de la lucha por los derechos civiles de Mountain Top. También participará la directora Phyllida Lloyd, el coreógrafo Anthony Van Laas y el diseñador Mark Thompson, quienes trabajaron en el musical Ava Mamma Mia. El viernes, Turner asistió a un taller en Londres para la obra, que está en desarrollo desde hace un año. ¡Qué bien, ah! ¿Eh? Un homenaje ahí en vida a una obra para Tina Turner. La cantante de 77 años dijo en un comunicado que ha sido maravilloso colaborar con Katori y Phyllida, y que mi historia se ve alimentada por un equipo creativo tan increíble. Es realmente emocionante. Eso es lo que les puedo contar sobre Tina Turner. Se está preparando su musical para homenajear sus 77 años de vida y también su carrera. ¿Qué les parece si nos vamos de inmediato a la música? Miren, esto es una versión en vivo. Tina Turner, esto es Rolling in the River. Seguimos avanzando esta noche de diciembre, 17 de diciembre, ya estamos muy cerca de la Navidad. ¿Cómo está la semana, chicos? ¿Se volvieron locos comprando regalos o aún no han comprado nada? Yo soy de los segundos, aún no compro nada, pero no le digan a nadie. Ha estado bastante caótica la semana, así que pretendo hacerlo durante la semanita. Noticias, ¿sabían que nació el octavo hijo de Mick Jagger? ¿Sí? Octavo hijo, chuta, yo con tres, no sé cómo arreglármela él. Octavo hijo, se llama Devereaux Octavian Basil Jagger. Según una foto publicada en Instagram por Elizabeth Jagger, otra de las hijas del líder de los Rolling Stones. Basil era el nombre del padre de Jagger, fallecido en 2006, aunque solían llamarle Joe. El bebé es el octavo hijo del vocalista, como les contaba. ¿Saben qué edad tiene Mick Jagger? Tiene 73 años. Uy, un maestro, ¿eh? Y el primero con la estadounidense Melanie Hamrick, de 29 años, antigua bailarina del Teatro del Ballet Americano en Nueva York, a quien conoció en 2014, después de la muerte de Ren Scott, su novia, durante 13 años. Mira, Jagger es además abuelo y bisabuelo, puesto que su nieta Cissy Lola Jackson, hija de Jade Jagger, dio a luz a una niña, Ezra Kay, en el 2014. 8 hijos, ¿ah? Háganse esa, ¿qué tal? Mick Jagger ha tenido hijos con 5 mujeres distintas y los anteriores tienen edades comprendidas entre los 46 y los 17 años. Espectacular. ¿A quién sumamos? Su último hijo. ¿Qué tal? Ese es Mick Jagger, un maestro en la vida civil y también como artista. Nos vamos de inmediato a la música. Sí, versión en vivo también. Mira, del 2013 les tengo preparado. Esto es Mick Jagger, Rolling Stone, Satisfaction en Renegados. I'm 3, con las actuaciones estelares de John Stamos. Te apuesto que ya te fuiste. Te fuiste en el recuerdo profundo. Esto es 3x3, ¿se acuerdan de esta serie o no? La daba el canal 13, 3x3, también llamada Full House. Mira, con John Stamos. Escuchamos un poquito más, mira. Judy City. Esta serie 3x3, Full House, como les decía, llamada también, fue muy famosa en Latinoamérica y en todo el mundo. Estos tres amigos que tenían que criar a tres niñas pequeñas. Oye, qué buena música. Tengo que poner otro poco, mira. Esa es música como llegada de la escuela cuando veías la serie, o cuando te tocaba en la tarde y la veías primero y después te ibas a clase, ¿no? Mira. Tres por tres. ¿Por qué? ¿Por qué la introducción? Porque en Netflix, para todos los que tienen Netflix, y si no, vas a tener que contratarlo, porque está completa la serie Full House, esta serie 3x3, para que puedas revivir esta serie ochentera. Pero les quiero contar que ya tiene una nueva versión. Si la primera versión alcanzó 200 episodios, que resumía la vida de Danny Tanner, un padre viudo que tenía que cuidar a sus tres hijas, Stephanie y Michelle, con la ayuda de su mejor amigo Joey y su cuñado Jesse. Bueno, la secuela se filmó el 2016 y ha tenido un tremendo éxito en Netflix, chicos. Un tremendo éxito. Ahora cuenta las historias de DJ, que ahora es veterinaria, viuda, madre de tres hijos, y que vive junto a su hermana Stephanie y su mejor amiga y madre soltera, Kimmy Gibbler. La vecina, ¿se acuerdan de Kimmy Gibbler o no? Al igual que la serie original, la ficción de la secuela se desarrolla casi por completo en el interior del hogar de los Tanner, espacio que permanece prácticamente, de verdad, he visto la serie, igual a la primera temporada, que se hizo mucho, pero muchos años atrás. Dicen así, la casa es como un propio personaje, es muy significativo. No puedo imaginarme hacer el programa nuevamente sin estar ahí. Creo que los fans también quieren ver esa familiaridad y es por eso que luce igual, señala Candace Cameron, protagonista de esta nueva secuela. Esta semana se estrenó en Netflix la segunda temporada con tremendo éxito y ahora ya están invitando también a algunos artistas que se están agregando a esta temporada por el éxito que ha tenido esta serie original de Netflix, que le han pegado con el palo al gato. Así que les dejo ese dato. Tienen que en Netflix buscar Full House si quieres revivir los 200 episodios de la década de los 80, o ver Fuller House, la nueva secuela de 3x3. Oye, una papita, esto no es spoiler, pero en la nueva temporada, ¿saben quién viene? Una banda que era la favorita de Candace Cameron. Viene un particular episodio donde aparecen los New Kids on the Block. ¿Cómo estarían ahora? Aparecen ahí, muy divertida. Yo ya vi el capítulo, así que no les cuento más. Pueden ver Full House y además aprovechar de revivir y revisar cómo están estos cinco chicos del barrio, los New Kids on the Block. Por eso, de inmediato, nos vamos con ellos. Los nuevos chicos del barrio, esto es The Ray Stuff en Renegados. I can see it in your walk. Tell them when you talk. I can see it in it. Seguimos haciendo Renegados aquí desde los estudios de Renegado Producciones, como cada sábado, no es la excepción, hoy 17 de diciembre. Tengo efemérides. ¿Saben qué pasó el 17 de diciembre? Un par de datos. A ver, tenía por aquí. Sí. Mira, un 17 de diciembre nace la modelo y actriz ucraniana Mila Jovovich. 17 de diciembre, pero del 1975, quien llega a Estados Unidos a los 5 años. Inicia su carrera de modelo en 1986 y un año después aparece en la portada de la revista The Face. Luego se convierte en actriz. Actúa en películas como El Quinto Elemento, Chaplin, Juana de Arco, El Perdón y sin duda una de sus sagas más famosas, protagonista de las películas Resident Evil. También un 17 de diciembre, pero en 1989... es exhibido el primer episodio de la serie animada Los Simpsons. Protagonizada por Homero, Marge, Maggie, Bart y Lisa, sus aventuras son múltiples a nivel de todo el mundo. Han estado en todas las escenografías, en todos los escenarios y han traspasado generación tras generación. Mira, un 17 de diciembre, como hoy te contamos estos datos, ¿dónde? En Renegados. Nos vamos de inmediato a la música. Como me gusta a mí una versión en vivo. Estos son Los Prisioneros. Van a gustar, ¿por qué no se van? En Renegados. ¿Por qué no se van? No se van del país. porque no se van, no se van del país. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gracias. Oye, nos pusimos románticos, mira. Rizar de frío tu piel, a quemar. Ahí estamos escuchando a Enrique Iglesias, una petición musical que nos llegó durante la semana al +569 41 33 50 04. Nos escribió el Nico y nos dice así, dice: René, un saludo a mi polola Marlene, que la amo, que le agradezco como ella es conmigo, y me gustaría que pusiera un tema que fue la canción cuando nos conocimos. Fue el primer tema que le dediqué, se llama Héroe, de Enrique Iglesias, y es por eso que pusimos esta cortina, mira. Por ti. Si pudiera ser tu héroe. Así que me parece perfecto. El espacio romántico del programa el día de hoy está a cargo del Nico, que quiere saludar a su polola Marlene y dedicarle este tema. Y por supuesto, vamos desde el inicio. Esto es Héroe, Enrique Iglesias, dedicado para Marlene y Nico, en Renegados. Si una vez yo pudiera llegar a rizar de frío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca, y morirme allí después. Y si entonces temblaras por mí y llorarás al verme sufrir, ay, sin dudar tu vida entera dar, como yo la doy por ti. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti mil veces, puede ser mi salvación. Si supieras la locura que llevo, que me hiere y me mata por dentro, y qué más da, mira que al final lo que importa es que te quiero. Si pudiera ser tu héroe, salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación. Quiero acariciarte, una vez más. Mira que al final lo que importa es que te quiero. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu dios, oye, salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación. Quiero ser tu héroe. Si pudiera ser tu Dios, ¿por qué salvarte a ti mil veces? Tú puedes ser mi salvación. Puedes ser mi salvación. Ya estamos llegando a la recta final del programa del día de hoy. Hemos avanzado escuchando buena música. Saludos, ahí teníamos un saludo romántico también que llegó durante la semana al más 569-4133-5004. Y ahora, como ya es habitual, y tú que escuchas el programa semana a semana, sabes que llegó la hora del cine. Oye, llegó el estreno más esperado de diciembre. Llegó a las salas de cine Rogue One, una historia de Star Wars. Este spin-off, esta historia en paralelo, donde descubriremos quiénes son los que se roban los planos para atacar la Estrella de la Muerte. Los fanáticos están locos, ¿eh? Porque aparece nuevamente Darth Vader, que no había aparecido en las últimas películas. Así que Rogue One es la película que recomendamos para esta semana en Renegados. Como siempre, te contamos el ranking. También hay muchas posibilidades. Puedes. En el quinto lugar te recomendamos, está Sully, Hazaña en el Hudson, que bajó esta semana. También esta película coreana que les hablé la semana pasada y la anterior, Estación Zombie, bajó al cuarto lugar. Trolls, y aquí me detengo un poco. Trolls la fui a ver en familia durante la semana. Una tremenda película, chiquillos. Llena de valores, llena de colores, una puesta en escena increíble y además muy buena música. Música para nosotros. Música ochentera. Está True Colors de Cyndi Lauper. Está música de Justin Timberlake. Algunas versiones de Erwin and Fire. Y así yo creo que lo hicieron perfecto para conquistar a los más chicos y nosotros también los ochenteros. En el número 2. Y cae, ya que estaba varias semanas en el primer lugar, está Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, esta historia paralela de Harry Potter. Y como les decía, en el primer lugar, una historia de Star Wars, que es la última entrega de esta gran saga. Ya, muchachos, quedaron enterados. Así está la cartelera para esta semana. Te lo entregamos en Renegados. Vamos de inmediato a la música, y como les dije, fui a ver Trolls y aluciné con la música, así que de inmediato les dejo Can't Stop the Feeling. Esto es de la película Troll, Justin Timberlake en Renegados. It goes electric, wavy, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know, so just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Se nos acabó el programa, terminamos. Sí, estamos llegando al final de esta edición, esta nueva edición de Renegados. Como cada sábado, soy el Rene y te acompañamos con una hora de buena música, de datos, de entretención, de contactos y de esta mutua compañía que hacemos esta gran comunidad de Renegados. Me preguntaron en la semana por qué Renegados se llama el programa y para los fanáticos ya lo saben, pero si es primera vez que escuchas el Renegado es porque es para nosotros los que nos renegamos a echarnos a morir. Nos renegamos a escuchar mala música, a pasarlo mal. Mira, la semana estuvo re dura, pero el sábado a las 8:30 nos desconectamos para escuchar muy buena música en esta gran comunidad de renegados. Que tengan una buena semana, chicos. ¿Eh? Se viene la Navidad. El próximo programa prácticamente vamos a estar en Navidad. Tendremos que hacer algún programa especial. Así que los dejo cordialmente invitados para la próxima semana, eso de las 8:30 de la noche, si Dios quiere, para que hagamos un nuevo Renegados. Oye, estoy muy contento de verdad de haberme reunido nuevamente con ustedes. Espero que les haya gustado el programa tanto como a mí. Y los dejo invitados y que nos recomienden, se me olvidaba, durante toda la semana. Recomiendo nuestra página de internet. Ahí dejé el link en nuestro Facebook. Tenemos sitio donde puedes revisar todos nuestros programas. Ahí está la dirección en nuestra página Renegado Producciones. También comparte nuestra página para que le den me gusta y se vaya agrandando más esta comunidad de renegados que ya ha superado más de 500 personas. Así que estamos bastante contentos por eso. Que tengan una linda semana. Espero les haya gustado el programa. Soy el Rene. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan un tremendo comienzo de semana. ¡Chao, chao!